Pero volvemos a Río Gallegos para hablar con justamente el goleador de la noche, una de las figuras de este hispanoamericano que le ganó a San Lorenzo. Hablamos con Daniel Lure. Gracias, Cabrito. Buen día. Felicitaciones por la victoria. Buen día, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bien, bien, bien. Bueno, imagino que ustedes muy muy satisfechos por el laburo que vienen haciendo, ¿no? Por esta buena racha que vienen trayendo, ¿no? De victorias local. Habían perdido la última con Obras 8-2, 7-4, pero a partir de ahí se fueron recuperando y metieron Sunchales, Comunicaciones, San Lorenzo, estos dos últimos rivales, digamos, con planteles importantes en la competencia y debe ser un síntoma de mucha alegría y tranquilidad para ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí, contento. La verdad que venimos haciendo un laburo muy importante. Cuando arrancamos la liga de visitante con los cuatro partidos afuera, ganamos en Bahía y después tuvimos muy parejo con Peñarol en Mar del Plata. Por errores en el final perdimos el partido contra Argentino en cancha de ellos. Y después con San Lorenzo habíamos hecho un gran partido en Boedo. Y habíamos venido con una sensación linda de la gira y nos enfrentamos a Obras y la verdad que Obras nos había sacado de la cancha. No tuvimos las respuestas ni la actitud ni la entrega que nosotros queremos marcar acá de local. Y después teníamos un rival directo como Libertad, que para nosotros Libertad es un rival directo y nos demostramos nosotros mismos que podíamos jugar con otro temple, con otra actitud, con otra entrega. Y empezamos a creer un poquito nosotros y obviamente después vino Comunicaciones, un equipo con mucha jerarquía y de mucho potencial, que para mí es uno de los candidatos, y también hicimos un trabajo perfecto desde la defensa y en ofensiva estuvimos muy bien. Y ayer, bueno, la frutilla del postre, todo el mundo se prepara para tener un partido como el que tuvimos anoche, de ganarle a San Lorenzo, que no vamos a descubrir nada, es el mejor equipo de los últimos 5 años de toda Sudamérica, y la verdad que hicimos un trabajo muy, muy importante todo el equipo, y sinceramente estamos felices de haber conseguido el objetivo, ¿no? Bueno, la verdad que una pequeña temporada impresionante en la que metieron en estos 3 partidos consecutivos. Sí, sí, la verdad que termina, yo ahora estoy tomando mate acá en casa y sinceramente muy cansado porque el trajín de los partidos seguidos, miércoles, viernes, lunes, es importante, pero con la satisfacción de estar haciendo bien las cosas, ¿no? Creo que eso es importante para nosotros. Teníamos un comienzo de liga con un fixture complicado y hoy ya vamos 8 partidos y estar 4-4 es muy importante para nosotros. Bueno, ¿cuánto tiene que ver también el cambio de localía, no? El estar jugando en el Estadio Municipal Juan Bautista Rocha, después de dejar el Boxing Club, donde también en el Super 20 les costó jugar como local. Sin embargo, el comienzo de la liga los tiene 3-1 jugando en casa. Sí, sí, la verdad que al ser un estadio más chico, la gente se siente más, se ayuda, el clima es diferente. En el Boxing capaz que iban la misma cantidad de gente que la que estuvo ayer en el Rocha. Pero al ser más chiquito, estar todo mucho más cerca, obviamente motiva un poco más. Y nosotros queríamos hacernos fuertes de local, sea jugando en el Boxing o jugando en el Rocha. Y la verdad que ayer, en el momento de que San Lorenzo se nos puso ahí, la gente contagió y nosotros nos estamos sintiendo cómodos de esa forma. El apoyo para nosotros es fundamental. Como somos los 12 jugadores más el cuerpo técnico todos juntos, la gente también ayuda. Creo que esto es un equipo que necesita de todos, del aporte de todos. Y la verdad yo estoy muy cómodo jugando en el Rocha. No quisiera ser injusto con ninguno del plantel, pero me gustaría preguntarte por 2 casos particulares de este hispano, ¿no? Barlow, que viene siendo uno de los extranjeros tal vez más parejos de esta liga, y lo de Vareiro, ¿no? Un chico que ha sabido aprovechar muy bien los minutos que le ha dado Javier Bianchelli sacándolo de Boca, ¿no? Sí, primero que nada lo de Barlow es un acierto del cuerpo técnico. Con un extranjero que venía de una lesión, de no conocer la liga, sinceramente aporta un montón. Adelante, atrás obviamente tenemos que cubrirlo un poco, pero ofensivamente es un animal, tiene un primer paso impresionante, es muy regular. El otro día contra Comunicaciones hizo un partido increíble, con una efectividad impresionante, y ayer, más allá de la poca efectividad que tuvo, lo que generó para el resto hace que estén todo el tiempo pendientes de él y nos abre la cancha a los demás, nos hace mucho más fácil lo demás. Y el caso de Pipi Barreiro es, no me canso de decirlo, y se lo digo a él, la verdad que tiene un potencial increíble. Es un jugador con mucha proyección y que vino a Hispano a jugar, a hacer una realidad. Nosotros necesitamos de los 12 jugadores. Pipi hoy está teniendo un gran comienzo de temporada, creo que nos está dando una mano muy importante, pero también yo lo hablé con él y con Lea Terminato en su momento, que son los dos sub-23 del equipo. Esos vienen a ser jugadores importantes en el equipo, en la rotación del equipo, en sumar minutos de calidad. Tienen todas las condiciones para hacerlo los dos, y la verdad que nos están dando una mano grande. Pipi obviamente se está destacando más en el goleo, pero creo que el trabajo de todos. Yo ayer terminó el partido y lo destacaba eso, de que el equipo en sí está aportando, si jugás 30, si jugás 5, está aportando todo su granito de arena. Si uno no la mete en esta noche, está defendiendo bárbaro. Nosotros dejamos a San Lorenzo ayer en 57 puntos, que tuvo un equipo que promedio 89. Y eso se ve, es reflejo de que estamos haciendo bien las cosas como equipo. La última parte, Dani, venís siendo obviamente uno de los pocos sobrevivientes de Hispano de las últimas temporadas, sos el capitán, el referente. Hablaste mucho, ¿no?, de cómo está el equipo, que se lo ve unido, que hay química. ¿Cómo ves el futuro de la Liga Nacional para Hispano, sabiendo que siempre el objetivo es mantenerse en la Liga, pero bueno, este inicio también cambia un poco las cosas, parece? Mirá, yo siempre en los equipos donde estuve, siendo acá en Hispano o en otro lugar que me tocó estar, para mí es clave el grupo humano para que las cosas salgan bien. Y tuve la suerte de estar en dos equipos en Hispano que el grupo humano hizo que después los objetivos que nos planteáramos se cumplieran. Este año, por haber ganado 3 partidos seguidos, no va a cambiar el objetivo nuestro. Nosotros sabemos la realidad, sabemos a lo que apuntamos, y obviamente después ir haciendo el trabajo paso por paso va a hacer que te pongan en el lugar que corresponde. Pero creo que nosotros tenemos que ir poniéndonos objetivos y metas día tras día. Ahora viene Boca y listo, ya pasó lo de ayer. Lo disfrutamos, estamos contentos. Es un mimo que nos dimos de haberle ganado a San Lorenzo, pero nosotros no nos tenemos que ir del objetivo, que es tratar de ir ganando los partidos más posibles para poder alejarnos del fondo de la tabla, que el primer objetivo es ese, ¿no? Estamos hablando con Daniel Ure, el cordobés, el capitán de Hispano, gran victoria de Hispano en la noche de ayer a San Lorenzo, 72-67. La pregunta es siempre con mucho respeto, Dani. Bueno, el que me conoce sabe que me manejo de esa manera y no trato de buscar ningún tipo de segundas intenciones. Pero viendo lo que está ocurriendo en la Liga Nacional, independientemente de la posición de San Lorenzo hoy, en la tabla, ¿no?, como en los últimos años, dominando la competencia, y cómo está ganando algunos partidos, cómo les ganó a ustedes la otra vez también, que hicieron un gran juego, cómo le ganó a Obras, que también le peleó de igual a igual, esta derrota, la derrota con Gimnasia de Comodoro, ¿es tan inalcanzable este San Lorenzo? Creo que de los últimos años, en este momento de la temporada, es más terrenal el equipo de San Lorenzo, pero no quiere decir que no sea para mí el mejor equipo de la liga. Me parece que hubo un cambio en el cuerpo técnico, en los jugadores, que se tienen que ensamblar. Pero eso venían de dos años de un equipo formado y demás, que este año me parece que ahora están empezando a encontrarse. Más allá de la derrota que tuvieron anoche, ellos habían tenido un gran partido contra Moji en la Champions y un gran partido en Mercedes. Yo no creo que deje de tener el nivel y la jerarquía de los equipos anteriores. Obviamente sí veo que hay equipos que están mucho más parejos y más competitivos en la liga, por no sé si por el tema de que se han ido varios jugadores o que los extranjeros faltan extranjeros de jerarquía que han siempre estado en Argentina, que este año no están. Pero creo que hay equipos que se han armado que le pueden dar pelea a San Lorenzo. Y ojalá que sea así para darle mucho más, mejor competencia a la liga y que sea más atractiva, ¿no? ¿Crees que más a medida que vaya pasando la competencia se van a ir encontrando esas piezas fundamentales para formar la química y transformar a San Lorenzo en el gran candidato que todos decimos que es? Para mí sí, para mí... Le sobran jugadores de jerarquía. Hoy tienen los mejores nacionales de la competencia en San Lorenzo. Lo tenés al Chusito González, que fue el mejor ayuda base de la temporada y goleador de instituto. Al Faca Piñero, a Batista, al Penca, a Mata. Son jugadores de mucho trayectoria y mucha jerarquía. No creo que por este comienzo que han tenido irregular, digamos, yo estoy 2-8 como están ellos y soy feliz. Pero bueno, sabemos las pretensiones que tiene San Lorenzo y que tiene que ganar en todos lados. Pero creo que con el correr de los partidos, San Lorenzo se va a poner muy bien. Y además también hay tres o cuatro equipos que también creo que están en este escalón o un poquito más abajo, pero lo que está haciendo Gimnasia, lo que está haciendo Quimsa, el mismo Comunicaciones, Regata, que no empezó bien, pero tiene un equipo muy regular. Hay equipos que están muy bien. Daniel, querido, te mandamos un saludo enorme, te felicitamos por los 24 puntos, 6 rebotes, por la victoria de Hispano 72-67, por este presente, sumando 3 victorias consecutivas junto a Janio Bianchelli, así que lo mejor para lo que viene, ¿eh? Dale, muchísimas gracias y bueno, un abrazo y saludos y lo mejor para ustedes. Si no hablamos antes, felicidades y muy buen comienzo, muy buen final de año y muy buen comienzo del que viene. Gracias, Dani, querido, un abrazo enorme. Otro para ustedes, chao.